Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos detrás de la sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Bueno, las 10 de la mañana, 52 minutos. Muy rápido se pasa el tiempo aquí, por lo menos en la esencia radio. Pero como te prometimos, vamos a arrancar con visitas acá en el piso. Y con la idea de, recién lo estábamos charlando, una especie de charla de café. Tal no hay café ahora, había, sí, pero hay para hacer, para quien quiera. Te juntás y charlas y debatís, intercambiás ideas, opiniones, te enterás de cosas que no sabías, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que puede suceder en una conversación. Tal si uno o una está abierta a que suceda, digamos. Exacto. Así que les doy la bienvenida. Bueno, les pido acá que se presenten y bueno, y arrancamos. Bueno, muchas gracias. Buen día, chicos. Buen día a todos. En mi caso, soy Bodhi Marchione, de acá de Los Hornillos, del Valle. Y bueno, vinimos junto acá con el hermano Manuel, cada uno por su cuenta, motus propio, a charlar, a transmitir un conocimiento, una información que tenemos. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, buen día Pablo, Moni, buen día a todos los oyentes. Yo soy Manuel, vecino acá del Valle también, de Villa de las Rosas. Así que bueno, con mucho gusto acá para compartir un rato. Me encanta, y que digamos, siempre nos gusta que nos visiten. Porque bueno, por un lado porque está bueno ahí para el intercambio. Y también, bueno, para de repente eso, enterarse de cosas o charlar sobre situaciones que a veces uno, no sé, en su vida cotidiana está haciendo mil cosas, mil, y no sé, hay cosas que bueno, es difícil detenerse a pensar. Tal cual. En una inercia por ahí. Ajá. ¿No? Que hay una inercia social, una inercia que tiende todo hacia algo y uno a veces ni se para a reflexionar hacia dónde va esa inercia, ¿no? Bueno, nosotros somos de los que sí paramos y nos pusimos a reflexionar un poco. Y bueno, estamos acá, planteábamos que una de las preguntas de que por qué estamos acá, en parte lo consideramos como una obligación moral venir a transmitir este conocimiento, esta información que hemos logrado tener, así como lo hemos hecho en otros ámbitos, por ejemplo, en los ámbitos del poder policial, viste, de acá de la zona, del Valle, también hemos ido con esta información, con documentos, a presentar con información documental esto que estamos intentando transmitir, ¿no? En una sociedad para que por ahí el que le vibre, le resuene en su conciencia, se pueda poner a investigar y a estudiar un poco lo que hemos estudiado. Ajá. Por ahí, si vos querés más o menos contar, Emanuel, el proceso en el que hemos estado involucrados. Sí, en principio también decir que estamos acá para transmitir un conocimiento en un momento determinado en el que están sucediendo un montón de cosas que hacen que la tuerca se va apretando cada vez más, ¿no? Respecto a la sociedad y a la comunidad en la cual estamos siendo cada vez más vigilados, más controlados, más coaccionados para actuar de determinada manera. Entonces, bueno, hay mucha gente que, bueno, está empezando a abrir los ojos, ¿no? Y a decidir realmente si estamos de acuerdo con esta situación o no, qué podemos hacer para cambiar. Y en base a eso empezás a buscar información y va llegando, ¿viste? Cuando uno se abre, van apareciendo cosas y en este caso venimos a hablar de bueno, un poco de autodeterminación que tiene que ver con soberanía, con el movimiento de OPPT, que viene a ser una herramienta, una como la punta de lanza para poder actuar, ¿no? Actuar este nuevo paradigma que bueno, que tenemos en nuestra mente, esto que proyectamos, ¿no? Que muchos de nosotros, y que bueno, Bueno, como te decía, a través de OPPT como que se logra instrumentar y poner en práctica las decisiones, bueno, que vienen de adentro, ¿no? Este, empezar a ser la propia autoridad de uno mismo, ¿no? Empezar a reconocerse como propia autoridad, y de ahí deviene, bueno, el hecho de que si yo soy mi propia autoridad, no necesito tanto ya la autoridad externa, ¿no? No necesito ya que me digan qué puedo y qué no puedo hacer. Bueno, hay un estudio muy grande detrás. Claro, sí. Fíjate que Emanuel hace mención a OPPT, que aclaro que no es un movimiento, es simplemente una información, porque viste que ahora se está empezando a escuchar la sigla esa OPPT. Claro, eso es obviamente lo primero que me sale. Vos la nombrás, hay que ver, hay que, digo, expliquen qué es. Bien. Y otra cosa que me, también me sale en lo que están diciendo, pero esto no, no es algo que, digamos, tanto las formas de coacción que vos hablás, ya existen desde mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Muchísimo. Y todas estas búsquedas, ¿no? De, distintas, de formas de vida distintas, ¿también existen o no? Sí, claro. Sí, existen. Pero bueno, a través de esta acción, que es justamente OPPT, que es, significa One People Public Trust, que es, ya lo vamos a explicar, se hizo todo un poco más fácil para aquellos buscadores de la soberanía, ¿no? Porque es una acción que ha, de alguna manera, embargado y cancelado y dejado sin acción al sistema, ¿no? El cual ya no tiene cómo responder ante el reclamo de soberanía, ¿no? ¿El sistema qué sería? Ahí es donde... ¿Capitalista? ¿Sistema? No, en, en este tránsito, en esta línea temporal que vos planteás de que esto no es algo de que se plantea ahora, no es algo, digamos, contemporáneo de hace unos años, sino de hace muchos años atrás, se puede describir lo que sería el UCC, el Universal Código de Comercio. El Código de Comercio Universal. Hay, existe y está en vigencia un Código de Comercio a nivel planetario. Para que se pueda importar, exportar, para que los barcos puedan navegar, para que se puedan llegar al puerto, para que se puedan bajar los containers, para que se pueda hacer un comercio a nivel mundial, existe un código vigente, universal. Ese código está por encima de las leyes de cada región, ¿no? Hay un código comercial vigente que se llama UCC. Hay seres que han profesionales en Estados Unidos que fueron contratados para hacer un estudio de mercado en unas empresas en el año, ponerle 2011, terminan descubriendo cierta información en la que plantean y se produce a través de la sigla OPPT, un embargo con el código UCC vigente de las economías y de los países que estaban suscriptos bajo el código UCC a una corporación en Washington DC. Es muy, por ahí muy difícil, o tiene todo esto que acabo de decir, tiene un montón de detalles. Por ejemplo, se descubrió que más de 194 países... pseudo países, ¿no? Entre ellos este país que se cree que es un país democrático como Argentina, resultó ser una corporación privada que figura registrada como Republic of SIC Argentina con un número de registro en la SEC, que es el lugar donde se registran todas las corporaciones mundiales. Y así está registrado todo. Los senadores, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las intendencias, los municipios, las comunas. Todas las dependencias estatales. Todo lo que se cree del Estado, lo que uno cree que es del Estado, lo que la gran mayoría de la sociedad cree que es público, no es tal. Se descubrió y salió a la luz y está comprobado documentalmente que son corporaciones privadas. Entonces, a partir de 2012, cuando se hace este descubrimiento y sale a la luz y se declara el embargo, no se puede refutar esta información. O sea, los propios gobiernos, porque hay una ley, o sea, si vos googleás, el gobierno de este pseudo país ha podido refutar esa información. Entonces, a partir de esa información documental, uno puede con las mismas herramientas del sistema que está bajo el código de UCC, avisarle al sistema de que uno ya sabe que todo esto es un fraude, de que uno ya sabe que fue engañado, porque esto, como decís vos, la línea temporal para atrás, imagínate 1959, para atrás es mucho lo que se ha engañado y la sociedad que ha estado engañada en este fraude. Porque es un sistema maquiavélico en donde estamos, porque esta corporación argentina actúa como una empresa que tiene que rendir cuentas ante Washington DC. ¿Cómo logra eso? A través de la burocracia de, por ejemplo, los registros civiles. Cuando uno va a inscribir un niño, un recién nacido, al registro civil, lo único que está haciendo uno es registrarlo con un número que se llama número bond, en el que uno pasa a ser una mercancía o una corporación. A partir de que uno tiene un número de DNI, pasa a ser una... O sea, esa es la instrumentación de la ficción jurídica que se llama. Uno a partir de ahí asocia el ser espiritual de carne y hueso con una ficción jurídica llamada DNI para poder interactuar en estas corporaciones bajo esta ley positiva y jurisdicción positiva. Lo que uno logra con el proceso y la información de OPPT es avisar que ya sabe del fraude. Nosotros le avisamos al sistema, mirá, ya sabemos del fraude, sabemos lo que están haciendo con el registro civil, sabemos lo que significa la ficción jurídica, sabemos que nos podemos disociar de ese concepto persona de la ficción jurídica y usarla a nuestro beneficio como agente autorizado. Entonces, a partir de ahí uno pasa a estar en otra jurisdicción, que es la jurisdicción de la ley natural. Dejamos de estar en la jurisdicción positiva de una corporación privada y nos declaramos hombres vivos privados. Yo soy un hombre vivo privado, sí, que estoy bajo la jurisdicción de la ley natural. Y como, digamos, llegada a esa situación, ¿no?, que se entiende un poco y que tiene que ver eso un poco con lo que decíamos de la autodeterminación y de cómo cada una quiere vivir, digamos, ¿no? ¿Cómo interactúas con todo lo demás? Porque, bueno, digamos, justamente es todo un entramado que, como vos describís, y porque tampoco, ¿cómo haces, digamos, para vivir en esta sociedad? Vivir, podés vivir sin identificarte vos con un número, uh-huh, de cuál es autoría del Estado, digamos. Por más que las interacciones que vos tengas, digamos. Claro, uh-huh, las interacciones que vos tengas, o sea, el problema es cuando empieza el Estado a intervenir a través de policía, quien fuera, registro civil, cualquiera de estas dependencias, empieza a intervenir y a ponerte condiciones para un montón de cosas, ¿no? Ejemplo, cobrar impuestos, expender licencias para que vos puedas conducir o hacer cosas que bueno, te corresponden por derecho de nacimiento y por existir, ¿no? Uno lo que hace es justamente avisar de que sos un hombre o una mujer vivo, que estás en la jurisdicción de la ley natural, y se reconoce, seas creyente o no, pero digamos, para las cuestiones jurídicas que están fundamentadas en el derecho positivo, está fundamentado en el derecho romano, que viene del derecho canónico, por lo tanto, se cree en Dios, ¿no? Dios, ponele el nombre que quieras. Entonces vos reconoces que está Dios, el que creó a todos los seres vivientes, y todos los hombres después somos iguales, hombres y mujeres. O sea, el único que puede tener autoridad sobre uno es el autor. El gobierno tiene autoridad, los estados tienen autoridad sobre tu ficción jurídica, porque ellos son autores de tu documento, de la corporación que asignaron, que te asignaron a vos, digamos. Aquel que no está de acuerdo con esas reglas tiene derecho a decir: yo no estoy de acuerdo con estas reglas, no me parecen justas, por lo tanto me corro a un costado y utilizo mi ficción jurídica para lo que sí me conviene, ¿no? Claro, el proceso sería disociación. En mi caso yo me disocio de la ficción jurídica, me disocié de la ficción jurídica, ¿no? y hago el planteo, mi estatus jurídico ahora pertenece a la ley natural, al estatus de la ley natural, y así interactúo con la sociedad, porque yo no le hago daño a nadie. Esto no significa de que porque yo me salgo del sistema ahora puedo hacer lo que quiera. Yo Todo lo contrario. Actúo bajo mi plena responsabilidad ilimitada, con honor, en transparencia, sin hacer daño a nadie, bajo el principio que no hay que hacer, el único derecho que hay es el no daño ajeno. No hay que hacerle daño al otro. A partir de ahí, no hay interferencia, digamos, en el hacer y en el vivir para con un sistema positivo que está vigente y existe. Entonces, es un laburo individual, propio, ¿no? En el que hay que presentar en el proceso una determinada cantidad de documentos hechos por uno mismo, en donde hay declaraciones referidas a esto que estamos hablando, y que uno también le manda al sistema. Nosotros también hemos ido a diferentes comisarías a demostrar documentalmente esto que estamos diciendo, para poder seguir, precisamente como decís vos, interactuando con la sociedad, pero que sepan de que no corren las leyes impositivas, o positivas sería, porque te hacen creer eso, que son leyes del positivismo y es a leyes impositivas, pero que no corren para el homo vivo. El homo vivo está en un estado, en un estatus que corresponde a la ley natural. Claro. La ley natural es superior a cualquier otra ley universal y está reconocida como tal. La ley natural se basa en los principios naturales. Entonces, bueno, sí. Sí, eso, hacia eso quería ir también, ¿no? Como un poco para entender por fuera ahí de todas estas ficciones, ¿Qué es la ley natural, ¿no? O cómo comparamos esa diferencia, ¿no? Entre la ficción que estamos viviendo y esta ley natural. Ahí, ¿cómo nos paramos en ese lugar? ¿De qué se trata esta ley natural? Ahora, me preguntan, ¿y de qué sirve hacer todo ese tramiterío? Avisar, ¿no? Que yo no estoy por ahí, que conozco esto, que no estoy por ahí. No hay experiencias quizá de comunidades que de alguna manera se autodeterminan y autogobiernan. Y ya de por sí en su acción ya de por sí están haciéndolo esto, digamos. Sí. Pregunto. Si querés yo contesto y te puedo hablar, sí, claro, de ley natural, bueno, que bueno. Habíamos hecho un apuntecito ese. Con respecto, sirve o no sirve, utilidad o no utilidad, esto es una, yo creo que tiene que ver también con la conciencia, con un cambio de conciencia y con la iluminación de la conciencia, ¿no? Porque sirve para la emancipación del ser, sirve para realmente sentirse libre, ¿entendés? Entonces, no es que yo logro una utilidad, un beneficio, es que siempre lo tuve, simplemente ahora lo estoy manifestando. Entonces, y al estar fuera, digamos, al estar disociado de la ficción jurídica y al estar en otra jurisdicción, hay cosas que, por ejemplo, la ley positiva pueden hacerle daño a los que estén en esa jurisdicción, pero a mí no. A mí, al que esté autodeterminado, no. Ahora hay un canal de YouTube que han puesto nuevo donde hay testimonios de hombres y mujeres autodeterminados. Por ejemplo, viajando en la ruta cuando los para un pseudo control de la pseudo policía. Bueno, sirve también para eso, para poder explicar de que uno no conduce, que uno viaja. Entonces uno tiene derecho natural de viajar a través de cualquier país, de cualquier territorio, por derecho natural. Y si uno se declaró ya en el derecho natural y en la jurisprudencia del jus naturali, no puede venir uno de una injerencia superior a pedirme ningún tipo de documentación. Pero viene. ¿Eh? Viene y lo hace igual. Y bueno, y ahí se le explica. Ahí se le explica, se le muestran los documentos. Se le hace entender. ¿Y lo va a aceptar tan fácilmente? No. No, pero de hecho, hay muchísimos testimonios, hay canales en Telegram, y que todos tienen el mismo modus operandi, ¿viste? Al principio se resisten mucho, se resiste la policía creyéndose autoridad, ¿no? Viene un tipo con un arma en la cintura, te para, como si fuera, no sé qué, te para de tu viaje con tu familia, te pide un montón de documentación porque te dice que si no, no podés continuar tu viaje. Que si tenés esto, tenés lo otro. ¿Cuál es tu número? ¿Cómo te identificás? ¿Viste? Entonces, cuando vos le decís, soy yo, acá estoy, existo, me estoy identificando, me llamo así, este es mi nombre, así me llaman. No, no, pero tiene que tener un DNI, qué sé yo, no. O sea, hay todo un lavado de cabeza también, ¿no? Que el sistema burocrático ha implantado, que nos ha hecho creer que nosotros tenemos que identificarnos con un cartoncito que nos dan un numerito y que nuestra sola existencia, nuestra palabra, no tiene ningún valor. Por eso necesitamos también un abogado a la hora de hablar con un juez, a la hora de alguna cuestión legal, porque entonces se considera que vos no tenés capacidad para defenderte solo, o que sos menor de edad o que no tenés capacidad intelectual para poder manifestarte y expresar tu verdad. Sí, también, un ¿no? paréntesis ahí, sí. Perdón, hablando de la capacidad. Fíjate vos que el trámite del registro civil que hablábamos hace unos minutos atrás se basa en ese concepto. Cuando uno anota a un niño en el registro civil, fíjate el detalle que lo anotan con letra mayúscula, todos los nombres y los apellidos. Eso está explicitado legalmente como diminutio capitis maxima. Es una condición de categoría que le aplican al ciudadano. ¿Qué significa? Que sos inhábil e incapaz de administrar tus propios asuntos. Uno, cuando va al registro civil, le dice al sistema, como yo soy inhábil e incapaz de administrar mis propios asuntos, necesito un DNI para mi hijo, por ejemplo. Entonces, eso no te lo dice el registro civil. No te está diciendo, bueno, acá te anoto, te doy un DNI y vos te estás declarando inhábil e incapaz para administrar tus propios asuntos. Por eso quedás registrado en el registro civil. Esa es la información que nosotros estamos trayendo acá. O sea, de movida se te involucra en un contrato que es fraudulento. Exacto. Por engañoso. Porque en ningún momento, primero uno siendo un niño queda pegado ahí, siendo un recién nacido, en un registro en el cual vos no diste jamás tu consentimiento y tus padres y madres han sido engañados porque tampoco tuvieron la información. Un contrato legalmente tiene varias condiciones que tienen que ser cumplidas para que sea válido, que son unas cuantas, que el que quiere puede buscarlas. Pero bueno, tiene que estar todo claro, básicamente. Y acá se omite toda la información, entonces ya de movida uno queda pegado en un fraude. Claro. Queda pegado en un fraude y hasta que, bueno, tenemos la edad que tenemos ahora, nos estamos dando cuenta de que realmente hemos sido engañados, sometidos durante y esclavizados, claramente. Aunque esto es un duro, sistema de esclavitud. Pero es un sistema, es neofeudalismo. Básicamente, es exactamente lo mismo. O sea, sí, hay un administrador... Sí, puede ser parecido a un feudalismo, pero yo insisto con que esto es una teocracia. La religión del dinero y la adoración a un dios. Que los cristianos creen que un dios que es referido a Jesús, que yo no creo que no tienen ni idea lo que están invocando en esos rituales. Pero creo que esto es una teocracia más allá de feudalismo. Si bien hay feudalismos en ciertas regiones, en ciertos pseudo países, pero acá la religión es el dinero. Fíjate que hasta eso han logrado, ¿no? Acá Adri, acá de Las Rabonas, manda un mensaje contando que conoció a un muchacho en Brasil que hablaba de esto mismo que están hablando ustedes y viajaba sin el DNI. Y bueno, pasó estas cuestiones que hablamos recién, se lo llevaron preso, ¿no? Lo cagaron a palos, como que a él también, ¿no? Y se lo llevó preso, ¿no? Y a ver esas cosas. Dos días después lo encontramos golpeado por la policía, como sí. Que claro, es muy fuerte, porque digamos, no está hablando en contra de algo que puede suceder cotidianamente esto, ¿no? Sí, pero así también hay testimonios, por ejemplo, ahora en San Juan hubo un testimonio de una mujer viva, que logró parar una hipoteca con el banco, porque los bancos también están embargados, esto es un engaño, todo es un engaño. Esto, sí. Esto es verdad, ¿eh? Esto que está escuchando y quiera buscar, está sí, ahora todo vamos con eso. Embargado, no tiene poder en absoluto, realmente. Claro. Pero para que esto se valide, uno tiene que declararlo y tiene que... Claro, todo sigue en marcha, ¿verdad? por el consentimiento de la inercia que te hablaba al principio. Todo está sustentado por la ignorancia. Ser ignorante es tener la información a mano, pero no querer adquirirla. Eso es lo que está pasando. Entonces, como la mayoría de la sociedad es ignorante de esta información, sigue convalidando de que, ah, bueno, no, entonces así seguimos convalidando el poder policial, el poder de los pseudopolíticos, de la casta política esta, se siguen convalidando esos tipos de poderes del pseudopresidente, se siguen convalidando inconscientemente. Inconscientemente, porque si uno hiciera el laburo de conciencia, pero vamos a un testimonio, así como vos me dijiste un testimonio, por ejemplo en San Juan, que se logró destrabar una hipoteca, se logró destrabar un embargo de una casa, a esta mujer viva la secuestraron, después por otros motivos, o sea, fíjate vos el encono que habrán tenido con la situación el pseudo juez, que no pudo accionar, o sea, se ha llegado a instancias judiciales en donde no se puede accionar de facto, así como han hecho en Rosario también a un autodeterminado, también lo han llevado, lo han secuestrado, lo han golpeado para que se identifique él con su ficción jurídica, que no lo hizo, y lo terminan liberando, porque no pueden secuestrar a un hombre vivo, no pueden violar el estatus jurídico del ius natural. Entonces, obviamente en esta etapa de transición puede haber algunos casos así, son la minoría, realmente son muy pocos. Y aparte acá hay una cuestión también energética realmente que tiene que ver. Es muy, muy importante el conocimiento que uno pueda adquirir para expresarse correctamente y fundamentar lo que está diciendo. Y también es muy importante cómo uno interactúa. Si yo me para la policía y enseguida lo mando a Frey Churro y le digo, claro, ya me voy porque bueno... No. Tenemos que entender en el contexto de transición que estamos y que con una sonrisa, con buena onda, con amor, explicar y entender que ese tipo tal vez sabe si está haciendo el sonso o tal vez no tiene la menor idea de lo que le vas a hablar. Bueno, a nosotros entonces, nos sorprendió, sí, eso, que hubo policías que saben muy bien de lo que estamos hablando y hubo policías que terminaron confesando que ellos no ponen el brazo otra vez más y que saben esta información. Hay distintos niveles en la esfera de los pseudopolíticos esto que ya saben esta información, pero tratan de ocultarla. Por eso yo agradezco tanto que ustedes nos hayan dado este espacio. Porque esto no sale en los medios, esto no quieren que salgan los medios. O sea, que está todo embargado, que se están llevando todo, que se viene realmente una eclosión interesante a nivel económico, ya se sabe, es una información que es irrefutable esto. Esto está demostrado, esto es una verdad, no es una interpretación. Yo insisto en eso. No estamos interpretando nada ni queriendo convencer a nadie de nada. Esto es así. Bueno, acá León manda un mensajito también. Muy bueno, qué complejo y simple a la vez. Siempre hay un camino de solución, dice. Lo digo con inocencia. Gracias, León, ahí por el mensaje. Nosotros, por supuesto, agradecemos muchísimo que hayan venido, ¿no? León. Fíjate que los Rastafari planteaban Bob Marley planteaba un camino muy similar. Sí. El estar bajo la jurisdicción de la ley natural. Con amor, con fraternidad, con armonía, con paz. Nosotros lo único que queremos es eso, interaccionar con lo social que están bajo la ley positiva, en armonía, en paz, que se nos deje ser y que se nos entienda que nosotros somos seres autodeterminados, que logramos que estamos manejando cierta información, que nos dimos cuenta que fuimos engañados, que todo esto es un fraude, que está todo embargado, Y esa es nuestra misión, digamos, es una obligación moral para nosotros, claro, poder transmitir esta información. Pero algo, no sé si vos querías agregar algo, Manuel, de lo de la ley natural que no, le preguntaba es que Moni. Es súper amplio. Pero sí, vos preguntabas, Moni, esto de la ley natural, de qué es la ley natural. Bueno, porque creo que de algún modo la hemos olvidado, nos la han borrado, como decís también, ¿no? En esta especie de lavado de cerebro o del mundo ya funcionando, ¿no? Cuando nacemos. Entonces creo que está bueno entender bien lo básico de la ley natural. Lo que entendemos por ley natural es que es aquella ley que es prejurídica, que no está escrita, no es una ley escrita, pero que son las reglas del juego, digamos. Es lo que hace marchar el mundo. Claro. son las cosas que son demostrables, comprobables. Hay, bueno, principios. Hay principios, hay muchos, muchas aristas de donde estudiar la ley natural, pero existen en principio los principios herméticos, los cuales está bueno estudiar, entender y aplicar. Aplicar. O sea, cuando uno estudia, entiende y aplica, puede decir yo me paro y actúo en armonía con la ley natural. Entonces, lo hablábamos hace un rato. Vos al declarar eso, actuar y vivir en armonía con la ley natural, sabés que sos un ser que no vas a cometer ningún delito, no vas a causarle daño a otro, ¿entendés? O sea, actuás completamente en honor. Y eso está bueno que se entienda, incorporarlo y asimilarlo. Lo que hablamos, yo no puedo decir, me disocio de mi ficción jurídica, no tengo ninguna autoridad. Y haz algo y hago cualquier cosa, ¿no? Claro. La autoridad tiene que existir, pero es la propia autoridad interna de cada uno la que nos gobierna, ¿no? Bueno, por ahí viene la mano, ¿no? Hay que ser coherente lo que uno siente, piensa y actúa. Estaría bueno venir a hablar un día de ley natural exclusivamente, claro, che. Sí, claro. Da para mucho. Uy, sí. Bueno, les decía, muchas gracias por estar. Gracias. Por abrir estos debates. Sí. Acá mandaban Gaby un mensajito, que por favor repitan dónde se puede buscar la ley y ese artículo 6 que vos nombrabas, si es que comprendí bien, ¿no? Sí. Y yo les decía, bueno, esto donde lo pueden buscar y alguien que está escuchando y que le resuena o por lo menos que se interese en buscar en algún lado, si hay algún lugar donde pueda investigar o es solo... Yo lo dejo ahora todo a disposición, yo traje ahora un poco de material, lo dejo a disposición en la radio. Ahí va. Hay un documento que se llama Sistema Embargado, yo lo traje impreso y se los dejo acá para conocimiento público, el que lo quiera venir a leer o a fotocopiar, en donde se explica lo irrefutable, lo verdadero. Y la ley, el número vos la tenés, Manuel, no sé si la tengo impresa, pero es un número de ley que vos ponés. Sí, ley. Vos ponés en Google Argentina como corporación y te va a aparecer la ley 14.842, si no me equivoco, o algo así, donde vos la lees y ahí figura todo. De todas formas, no lo podés creer. Podés entrar en la página de la SEC, que es la Security and Exchange Commission, que es la que regula todas las corporaciones. Ahí tenés acceso, podés entrar. Podés mirar cómo Argentina está registrada. Cada corporación tiene un número DUNS, que es el número de corporación, que eso lo podés buscar también en otra página. Yo, pues, que estuve buscando hasta la comuna de Los Hornillos, tiene un número de DUNS. Está registrada en la SEC, en Washington DC, con un número de DUNS. Entonces, lo que tributa acá no es ni para ningún sistema democrático, no es para ningún país soberano. Es para Washington DC, es una corporación, no es nada público. Eso. Ese es el engaño. Ley 14.842, apruebas el ingreso de la República Argentina como miembro de la Corporación Financiera Internacional y facultarse al Poder Ejecutivo. Eso es ley, y fíjate, cuando vos la desglosás y la lees entera, que ese nosotros apelamos a esa labor propia de cada uno, por eso estamos por motu propio acá. Porque esto es un labor propio de cada uno, introspectivo, de estudio, de investigación. Porque eso, o sea, no, yo no vine a contar de que me parece que una corporación... Vengo a decir, mirá, hay una ley que los mismos diputados y senadores aprobaron, in eterno, ad eternum, porque eso es continuamente, cada pseudo presidente que asume tiene que adherir a esa ley y está dicho ahí. O sea, eso no lo estamos inventando, no lo estamos... interpretando, eso es así. Último mensaje. Sí. Intenté, dice Lucía, intenté leer esas leyes y entiendo que los chicos la tienen más masticada. Tengo 1000 preguntas, dice. ¿Se juntan en algún lado? ¿Cómo puedo contactarlos? ¿Le podemos pasar un contacto? Hay un Zoom abierto todos los lunes por Telegram. Por Telegram vos ponés grupos de OPPT, Tierra Argentea. Argentea Austral, Tierra Argentea Austral, así es la denominación que se le ha dado esta parte, porque Argentina pertenece, está hasta con copyright, el nombre Argentina Republic of tiene copyright, o sea, ni siquiera eso es real, es verdadero, Pero hay un Zoom abierto y público por Telegram que se retransmite por YouTube. Y por Telegram hay muchos grupos de apoyo, muchos grupos de consulta para los seres que quieran empezar a autodeterminarse y a estudiar estos temas, ¿no? Sí, y aparte está bueno porque a través de esta plataforma vos podés acceder a los archivos de los grupos sin siquiera unirte al grupo. Primero podés ver qué es lo que se estuvo hablando ahí y qué es toda la info que está, y podés ver incluso los archivos y de ahí, bueno, bajar cosas, ver, estudiar. O sea, hoy la tecnología nos hace todo mucho más fácil. Que tenga realmente curiosidad se mete en internet y bueno, y después, hasta dentro de poco, una cosa lleva a la otra, hasta dentro de poco, pero saldrá otra. Están censurando, sí, mucho. Están censurando, pero ya saldrá otra plataforma. Sí, sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, ya la vamos a seguir. Gracias, gracias. Ojalá, gracias. Qué bueno, cuántos mensajes, ¿no? Eso. Se removió, che, un poco el avispero, ¿no? Que las voces, ¿no? Es que son cosas muy fuertes. Y sí. Yo te digo que... No dijimos ni nada. Rascamos la superficie. Sí, no dijimos bueno. Nada. No dijimos bueno, nada. Queda ahí, ¿no? Sí. Es eso. La idea aparte es un poco eso, ¿no? Queda de que como... sembrar esa semillita de inquietud, claro, y de incomodidad para que se pongan en metida. Porque es motus propio. Es motus propio. Esto no. Claro. Nadie convence a nadie acá. ¿Viste? Así.